Buenos días, nos da gusto nuevamente poder estar con ustedes, estar preparados para escuchar la palabra de Dios. Hemos leído en Hebreos, hemos leído en Eclesiastés y vamos a hablar de un tema que es un poco a veces difícil porque no nos gusta hablar de la ira de Dios. Tenemos esta idea de un Dios que es bonachón, un Dios que es todo amor. Y cuando hablamos de la ira de Dios, a veces tenemos esta errónea idea de que es algo descontrolado, es algo que él no tiene, digamos, como la ira humana, proyectamos nuestra forma de enojarnos en él, que es una forma irracional, es una forma visceral. Sin embargo, la Biblia nos habla de una ira santa, una ira justa, que es el castigo perfecto, el castigo justo para el pecado. Pero también vamos a hablar de la unidad de la iglesia, del llamado que nos hace este texto para que nos animemos unos a otros. Y esto me hace pensar en África, en donde hay un dicho que dice, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y la vida cristiana es un camino largo, es un camino difícil, es un camino con obstáculos, todos. Lo hemos experimentado, todos sabemos lo difícil que es transitar en esta vida. Enfermedades, problemas económicos, problemas de relación de unos con otros en la familia, fuera de la familia, con los vecinos. Pero Dios nos llama a la unidad y nos llama no nada más a la unidad externa, sino a una unidad espiritual en la que nos animemos a perseverar en la palabra de Dios. Cuando estamos solos, podemos ir rápido, pero corremos el riesgo de cansarnos, de torcernos un pie, de que se nos acabe el alimento y no va a haber nadie junto a nosotros para que nos ayude a seguir adelante. La Biblia nos está invitando, nos va a invitar a que no olvidemos lo que dice la palabra de Dios, que nos describe como un pueblo, como el pueblo de Dios, como una familia, como la familia de Dios, como un rebaño cuyo pastor es Jesús. Sustantivos colectivos. Eso es la iglesia. Somos individuos, pero también somos un grupo de personas que hemos sido llamados para seguir los pasos de nuestro Señor Jesús. El camino no es siempre fácil. Gracias a Dios porque hay momentos fáciles, pero también hay momentos difíciles. Y es mejor estar acompañado en esos momentos difíciles que estar totalmente solos, porque juntos podemos apoyarnos y podemos animarnos. De hecho, dice la Biblia que debemos hacerlo. Vamos a orar. Padre Santo, queremos escuchar tu voz esta mañana. Hablamos de tal manera que nuestro corazón, perdón, háblanos, Señor, de tal manera que nuestro corazón se rinda a ti, reconociendo que tú eres el soberano Señor del universo. Espíritu Santo, que tu poder acompañe la palabra para que marque nuestros pasos y nos lleve por los caminos en los que podamos darte honra y gloria, en los que podamos llevar fruto, Señor, fruto del Espíritu. Señor Jesús, que tu amor y tu misericordia, tu perseverancia sean una marca en la vida de cada uno de nosotros. Lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Bien, tienen ahí sus hojas de trabajo, entonces podemos ir viendo, pueden ir viendo, pueden ir siguiendo, pueden ir anotando, haciendo algunas anotaciones extra a cualquier cosa que sea puntual para la vida de cada uno de nosotros. Y el texto que vamos a ver el día de hoy continúa con la idea, estamos viendo progresivamente la carta a los Hebreos, si quieren mantener su Biblia abierta para ir acompañándome. Entonces, la idea continúa, la idea de y la advertencia de los peligros que hay al tener un corazón duro. Y dice la Biblia, dice la palabra que el problema comienza, la raíz es la incredulidad y termina con un castigo, que es un castigo muy severo. Y hay que ver que es toda una secuencia, no es como que de la noche a la mañana, algunas veces sucede, pero generalmente es algo gradual, algo que nos vamos descuidando, algo que vamos dejando, relegando, y poco a poco nos vamos enfriando de una forma imperceptible, de una forma que a lo largo de los años de pronto decimos, ¿cómo llegamos hasta acá? Y la respuesta es que gradualmente hemos ido alejándonos, hemos ido enfriándonos. Cuando una persona no cree en Dios o no cree lo que Dios dice, no cree sus promesas o no cree sus advertencias, siente que es libre de hacer lo que ella quiera, siente que su vida es de ella misma y que no tiene que rendirle cuentas a nadie más. Y de hecho es común escuchar, mientras no le hagas daño a nadie, haz lo que quieras, diviértete, si te gusta, hazlo, solamente no hagas daño a otras personas. Es una visión muy, muy egoísta y que muchas veces la repetimos en las iglesias porque no estamos bien arraigados en que no es el único estándar bajo el que los cristianos debemos vivir. Cuando una persona no cree, simplemente hace lo que quiere. Lo vemos en esta pandemia. Hay gente que no cree que existe el COVID, entonces la vemos que está en fiestas, los vemos que llena los cines, se van a conciertos. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no existe, no hay nada. Actúan como si todo estuviera normal. De hecho, presumen de una libertad que es una libertad ficticia, porque verdaderamente están exponiéndose a una enfermedad que podría costarles la vida. Los que tenemos más cuidado, los que creemos que existe esta enfermedad por evidencias científicas, tenemos cuidado y decimos, no, me gustaría hacer esto, pero ahora no es apropiado. Me gustaría ir a este lugar, pero en estos momentos no puedo hacerlo. Me gustaría visitar a mis familiares, estar con mis amigos, pero en estos momentos no es posible. Cuando una persona no cree en Dios, vive esta libertad y celebra una alegría momentánea que no sabemos cuánto tiempo va a durar. No toma en cuenta las promesas, no toma en cuenta las advertencias que se encuentran en la Biblia. Pero el problema más serio es la incredulidad. Todos los pecados van a ser, perdón, el problema más serio de la incredulidad es que van a llevarnos al pecado. La incredulidad es la raíz del pecado. ¿Por qué? Porque simplemente empezamos a desconocer o a ignorar, es decir, a darle la espalda a lo que Dios nos enseña en la Biblia. La Biblia nos enseña que Dios ama la justicia y que detesta la injusticia, que ama la generosidad y que desprecia la avaricia. Lo mismo dice que no le gusta que seamos egoístas, no le gusta que seamos perezosos, no le gusta la inmoralidad sexual, no nos gusta que menospreciemos a otra persona porque por su condición social o por su etnicidad. No le gusta que no tengamos amor por otras personas y muchas otras cosas. Nos dice también lo que le gusta. Pero estamos hablando, en este caso el texto habla de que desconocer a Dios nos va a llevar al pecado porque vamos a desobedecer aquello que Él no quiere que hagamos y también vamos a dejar de hacer todo lo que Él quiere que hagamos. Pero si una persona desconoce o simplemente no toma en cuenta lo que dice la Biblia, se va enfriando, se va volviendo insensible, se va endureciendo a la palabra de Dios. Y como dije hace rato, es algo que sucede gradualmente. No nos damos cuenta. Ahora que tenemos un perrito, algunos de ustedes saben que hemos adoptado un perro, nos hemos dado a la tarea de ver algunos videos de cómo entrenar al perro. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención y que he estado practicando se llama la desensibilización del perro. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que el perro necesita que le cortemos las uñas, que le lavemos las orejas, que lo bañemos, ¿cuál otra cosa? Y que le lavemos los dientes. Bueno, no sé si le vamos a lavar los dientes, pero es lo que decía el video. Pero lo que hacen es que lo que debemos hacer y que estamos haciendo cuando son cachorros, es que cuando están dormidos, le agarras, por ejemplo, una pata y le empiezas a dar un masaje. Y sabemos que normalmente a los perros no les gusta que les agarren las patas. Pero cuando, como está dormido y como lo hace suavemente, el perro empieza a acostumbrarse. Entonces, para él ahora es, o esperamos, que no sea tan inconveniente para él que le agarremos la pata para que en el futuro podamos cortarle las uñas. O las orejas para que en el futuro le lave, podamos lavarle las orejas o meterle. De hecho, de las cosas más chistosas es tener que meterle el dedo en el hocico al perro y hacerle como si fuera un cepillo de dientes para que en el futuro no se revele, ya esté acostumbrado a estas cosas. Y es algo que va pasando gradualmente. Al principio, como que se movía más, ahora es como, bueno, me están agarrando la pata, me están metiendo el dedo en la boca. No está pasando nada. Los cristianos estamos siendo expuestos a dosis pequeñas de pecado que nos van incomodando, que nos hacen que nos hagamos para un lado y para otro. Pero si no estamos arraigados en la palabra de Dios, vamos a aprender a vivir con ellos. Ya no nos van a incomodar. Vamos a permitir que las cosas sigan su rumbo. De hecho, uno ve la sociedad y dice, ¿cómo es que hemos llegado hasta estos puntos? ¿Cómo es posible que haya esta tolerancia, esta insensibilidad a la pobreza, a la inmoralidad sexual, al racismo, a la falta de amor, al egoísmo? Y es porque poco a poco hemos ido consumiendo y nos hemos ido vuelto insensibles. Y solamente la palabra de Dios es la que nos va a sentar y nos va a arraigar y nos va a decir, esta es la verdad. Esto es lo que le gusta a Dios y esto es lo que no le gusta a Dios. Y lo que no le gusta a Dios no debemos hacerlo y lo que le gusta a Dios debemos esforzarnos por hacerlo. Y ahora, ¿quiénes corren peligro? Uno de los problemas que más tengo con la iglesia es que muchas veces las iglesias creemos que somos mejores que los de afuera. Ya les he contado varias veces que hemos visitado varias iglesias y en la oración en algún momento durante la oración, alguien dice algo más o menos que gracias Dios porque no somos como los que están allá afuera. Y esto nos hace sentir bien. Esto nos hace sentir que nosotros estamos haciendo lo correcto. Pero escuchemos lo que dice Pablo. Primera de Corintios 10, 12. Si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Si alguien piensa, si alguien cree, se imagina, soy un cristiano sólido, que se cuide de no caer. Es de lo que está hablando Pablo. Y no es para que nos dé miedo, sino para que estemos atentos, como dice el texto de hoy. Seamos cuidadosos, pongamos atención, porque verdaderamente es fácil distraernos. Es como la gente que insiste en enviar textos mientras está manejando. Como saben, yo ando en bicicleta y me fijo mucho en la gente que anda en texto, mandando textos, primero porque voy más despacito y segundo porque muchas veces pasan demasiado cerca de mí. A pesar de que la gente sabe que el 40%, las estadísticas muestran que el 40% de los accidentes automovilísticos, perdón, de las muertes por accidente automovilístico ocurren causadas por el uso de celular. Pero la gente dice, no, yo sí puedo, yo soy mejor que los demás, yo manejo mejor, nunca he tenido un accidente. Pero dice Pablo, cuídense de no caer. Si crees que no te va a pasar, cuídate. ¿Por qué? Porque cuando estás confiado, te descuidas y ¡pum! ¿Y qué es lo que hace la gente? Yo manejo mejor. No, los demás son unos tontos. Yo puedo con una mano, es más, puedo con las rodillas mientras... Cuídate de no caer. Los cristianos no debemos tener esta actitud. No podemos darnos ese lujo porque nuestra mirada debe estar en Jesús. Que Jesús, que es el camino. Y la descripción que Dios le da al profeta Sofonías es terrible. Fíjense lo que dice de su pueblo, del pueblo que ama. Que Dios ama y que se supone el pueblo debe amar a Dios. Pero dice Dios, no atiende a consejos, no acepta corrección, no confía en el Señor ni se acerca a su Dios. Sofonías 3:2. Es el pueblo de Dios, pero se tapa los oídos. Es el pueblo de Dios, pero le da la espalda a Dios. Es el pueblo de Dios, pero prefiere hacer su propia voluntad. No atiende consejos, no acepta corrección, no confía en el Señor ni se acerca a su Dios. Y debemos estar dispuestos a ser moldeados por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que no debo ser orgulloso, debo buscar si soy orgulloso. No puedo decir, bueno, no, es que los psicólogos ahora dicen que es bueno que me ame primero a mí antes que ame a todas las personas, porque ese es el principio. Si no me amo a mí, ¿cómo voy a poder amar a otras personas? Pero la Biblia nos enseña que el camino de Dios es diferente. Y hay que amarnos a nosotros mismos porque Dios nos hizo, pero nos dice que no nos pongamos antes que los demás. Y hay circunstancias, entiendo que debe haber alguna circunstancia, como cuando vas en el avión y se cae y se baja la presión, que tienes que ponerte primero la careta, la cosa tú, el oxígeno, para después ponérselo a las personas que no pueden. Pero esto lo haces no porque quieras salvarte a ti, sino porque sabes que esa acción va a beneficiar a la otra persona. Tenemos que estar dispuestos a leer la Biblia todos los días, como mencioné la semana pasada. Separar un tiempo, 10 minutos, 15 minutos. Porque hay una relación estrecha entre escuchar la palabra y la fe. Dice William Wood, un maestro en el seminario, la frase ver es creer es común en nuestros días, pero según Sofonías, escuchar es creer. Y si decimos que la palabra de Dios, nosotros, nuestro espíritu, escucha la palabra de Dios cuando la lee. También se valen los sermones, sí, pero en sermones cada semana. ¿Pero qué voy a hacer todos los días, de lunes a sábado? Tengo que ir a la palabra de Dios, pasar tiempo, estudiar. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Y debemos estar atentos, porque el peligro de dejar de creer es real y las consecuencias son muy serias. Y una de estas consecuencias es que nos alejemos de Dios. Dios quiere que nuestra vida le dé honra y le dé gloria. Cada cosa que nosotros hacemos debe darle honra y gloria a Dios. Y muchos tienen esta idea equivocada de que para que esto suceda uno debe ser pastor o debe ser misionero. Pero no es lo que enseña la Biblia. Cualquier cosa que hagamos, que comamos, que bebamos, dice Pablo, que sea para la honra y la gloria de Dios. Cuando nuestros ojos están fijos en Cristo, sabemos que cada cosa que hacemos, la forma en que conducimos, la forma en que vamos de compras, la forma en que nos corremos o para sentarnos en el mejor lugar o cedemos para otra persona. Debemos hacerlo para la gloria de Dios. Pero cuando yo empiezo a apartar mi vista de Dios, entonces me empiezo a fijar en mí mismo. Porque cada uno de nosotros nos fijamos en nosotros mismos, buscamos lo que nos conviene, buscamos lo que nos gusta. Y entonces ya no busco la gloria de Dios, sino empiezo a buscar mi propio beneficio. No estoy diciendo que sea necesariamente una vida escandalosa, una vida en la que todos señalen. Es posible, y escúchenme bien esto, es posible vivir una vida perfectamente, altamente moral, pero alejada de Dios. Es posible vivir una vida altamente moral, pero alejada de Dios. Porque es lo que hacían los fariseos. Pablo dice que antes de conocer a Jesús cara a cara, describe su vida y dice, en cuanto a la justicia que la ley exige, ¿reprobado? No, intachable. La vida de Pablo era perfectamente moral a los ojos de las personas, a sus propios ojos, pero estaba separado de Cristo. Y si no entendemos esta necesidad que tenemos, no se trata de portarnos bien. Eso va a ser una consecuencia. Porque tampoco quiero decir que vivan como quieran. No estoy diciendo eso. Pero si nosotros vivimos una vida perfectamente moral, pero alejados de Cristo, no estamos agradando a Dios y no vamos a entrar en su paz. Pablo estaba orgulloso de cómo vivía, pero cuando encuentra a Jesús, Esta imagen de perfección es destrozada porque se da cuenta de que sus acciones no son para alabar a Dios, sino para impresionar a otras personas y para su propia autosatisfacción. Su propia satisfacción, debía haber dicho. Sus acciones no son intachables, pero su corazón está separado de Dios, del Padre. Y nosotros corremos el mismo peligro. Pensemos, si le pasó a Pablo, ¿por qué nosotros estamos expuestos, exentos de ello? Estemos atentos, dice la palabra de Dios. Está atento. ¿Dónde está tu corazón? Y hacia el final del texto hay una serie de preguntas que nos van a hacer ver que hubo consecuencias trágicas para el pueblo que decidió cerrar sus oídos a la palabra de Dios. Dice, ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? Y la respuesta es obvia, el pueblo de Dios. Y luego pregunta otra vez, ¿no fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Y la respuesta es sí. Las personas que habían visto los milagros desde antes de salir, que vieron las plagas, cómo afectaron al pueblo egipcio, pero a ellos no les pasó nada. Cuando vieron cómo Dios con todo su poder abrió el mar, cómo los protegió del ejército que quería destruirlos, ellos fueron los que se apartaron. Y luego dice, ¿y con quiénes se enojó Dios durante estos 40 años? Y la respuesta es contra ellos, contra el mismo pueblo que había salvado. Y pregunta nuevamente, ¿no fue acaso con los que pecaron? Los cuales cayeron, fíjense, los cuales cayeron muertos en el desierto. Y la respuesta es cierto, cayeron muertos en el desierto. Y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron. Fíjense lo irónico de las cosas. Los saca de Egipto para llevar a la tierra prometida, pero por su desobediencia no llegan a la tierra prometida. Y la palabra que utiliza el texto es Dios juró, y esta es una palabra fuertísima en el contexto bíblico, porque jurar es maldecirse a uno mismo, bueno, maldecir algo. Cuando alguien dice, juro por mi mamá, es lo que uno está diciendo, es que si no hago esto, que una maldición caiga sobre mi mamá o sobre la persona que es, digamos, lo más típico que hacemos aquí en México. Pero Dios dice, Dios juró que no entrarían en la tierra prometida, a la cual llama a su reposo. Y esto significa que todas las personas que eran mayores de 18 años murieron en el desierto, excepto dos. Los dos espías que creyeron a Dios, que eran Josué y Caleb. Todos los demás mayores de 18 años, todos, cada uno de ellos murió en el desierto. Pudieron ver la tierra, fue lo que pudo hacer Moisés, pero nunca pudo entrar, ni siquiera Moisés. Y miremos bien, las personas no escucharon a Dios, se endurecieron, se alejaron, se rebelaron y provocaron la ira de Dios. Y es, como dije hace rato, posible que sea difícil, que sea incómodo hablar de la ira de Dios. Pero la Biblia nos habla de la ira de Dios. Y es una ira por el pecado. Una ira que no nada más castiga al pecado, sino también al pecador. No entraron ellos. Es como dijeron, bueno, las personas, los pensamientos de las personas se quedan en el desierto. No, las personas físicamente quedaron en el desierto muertas. No creyeron a Dios. No creyeron que Dios castigaba el pecado y premiaba la fe. Y no entraron en la tierra prometida. Y hay que aclarar nuevamente, no es que Dios sea una persona, un ser hipersensible que se molesta por cualquier cosa. No, simplemente Él es el soberano, Rey eterno, todopoderoso, creador de todo lo que existe. Y nosotros debemos nuestra vida a Él. Y si Él dice que debemos ser compasivos, tenemos que ser compasivos. Y si Dios quiere que seamos amorosos, debemos ser amorosos. Y si Dios dice que debemos rechazar el pecado, no practicar el pecado, debemos de rechazar el pecado. Y quien desobedece esta voz de autoridad absoluta está desobedeciendo a Dios y está haciendo que Dios se enoje. Y si no se enojara, no sería perfecta la moral de Dios. Dice J.I. Packer, esta es ira justa, la reacción justa de la perfección moral del Creador a la perversidad moral de la criatura. El hecho de que Dios manifieste su ira para castigar el pecado está lejos de ser moralmente cuestionable. Lo que sería moralmente cuestionable es que Él no mostrara su ira de esta forma. Perdón, sí, ahí termina. Y lo que sería moralmente cuestionable es que Él no mostrara su ira de esta forma. Y está en lo correcto. Si Dios no castigara el pecado, dudaríamos de su justicia. Sería como los sistemas de justicia los cuales conocemos en nuestro país, que cuando dejan libres a los culpables, todos sabemos como, bueno, así es, ¿no? Es injusto nuestro sistema. Pero Dios no es así, no deja al culpable sin su castigo. Y Dios los castigó y no permitió que entraran a la tierra que les había prometido. Y como dije hace rato, es irónico. Y es irónico porque ellos habían pedido morir. Cuando se rebelan, ellos dicen, ay, hubiera sido mejor, sería mejor morirnos en el desierto. ¿Y qué dice Dios? Bueno, si quieres morirte en el desierto, ahí está. No te estés quejando. No dice eso la Biblia, pero fíjense lo que dice lo que el pueblo. En Números 14:2 dice, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Y qué pasó? Murieron en el desierto. No regresaron a Egipto, murieron en el desierto. Y cuando estaba haciendo este estudio, me sorprendió algo que nunca había pensado en mi vida. Pero de acuerdo a Números 1:46, fueron más de 600,000 hombres adultos los que salieron de Egipto. 603,550, dice Números 1:46. Y un profesor del seminario, Doctor Kistemaker, hace un cálculo, y este es, él dice mismo, no es una cifra exacta, pero si cada adulto mayor estaba casado y tenía X número de hijos, y hace un número, saca un número de cuándo nos dice, pero él estima que durante durante 40 años, para que todas estas personas mayores de 18 años murieran, debieron haber muerto no, alrededor de 90 personas diarias en el desierto. Nunca había pensado esto. Siempre pensé como iban a entrar y de pronto se cayeron todos, que hubiera sido mucho más drástico, ¿no? Ahí estamos en la puerta de la tierra prometida. ¡Pum! Si fue así, fue terrible. Pero si pensamos que cada día iban muriendo, como es un poco más natural a lo que estamos acostumbrados, 90 personas, podemos dimensionar cómo el pueblo de Dios se acordó de su pecado. Porque la muerte es consecuencia del pecado. La paga del pecado es muerte, dice Pablo. Hasta el final, solamente quedaron Josué y Caleb, los dos únicos jóvenes que habían creído fielmente al Señor y habían dicho, sí podemos entrar, sí podemos conquistar. Y si recuerdan la historia, cuando Dios los quiere castigar, entonces el pueblo de Dios de repente dice, no, vamos a atacarlos. Y entonces dice Dios, no, es cuando ustedes quieran, es cuando yo quiero. Y el pueblo de Dios fracasa en su primer intento. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Teológicamente es un tema muy, muy amplio. No nos vamos a detener. Pero ¿quiere decir esto que perdemos la salvación? Y nosotros como herederos de la Reforma, es decir, de la Reforma Protestante del siglo XVI, creemos que no es posible y afirmamos que no es posible perder la salvación. Sin embargo, y esto voy a decirlo, voy a estar leyendo porque quiero que sea lo más pegado a lo que escribí y lo pensé para escribirlo. La advertencia debe ser tomada muy en serio porque las consecuencias son considerables. Vamos a ver esta respuesta un poco más adelante y vamos a ver lo que dice. Que lo primero que debemos ver es considerar quiénes somos nosotros en Cristo. Dice Hebreos 3:14 que leímos esta mañana, hemos llegado a tener parte con Cristo. Con tal que, ese debe ser el resultado, retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Tenemos parte con Cristo porque hemos sido adoptados, porque hemos sido hechos parte de la familia celestial. Es lo que leímos en los primeros capítulos. Nuestra identidad es divina y no porque nosotros seamos muy buenos, sino porque Jesús con su sangre nos compró y hemos sido adoptados en la familia de Dios. Dios Padre nos ve a nosotros y cuando hemos sido lavados en la sangre de Jesús, nos ve como si fuéramos personas justas, porque ve la justicia de Jesús en nosotros mismos. Es lo mismo que pasó en el Edén, pero al revés. Pecó Adán y Eva y nos quejamos, ¡ay, pero por qué nos van a echar la culpa de lo que hicieron ellos! Pero también la solución es igual. Murió el justo por mí, por el injusto. Y cada uno de nosotros aquí ponemos nuestros nombres. Murió Jesús por mí, que soy injusto. Y dice, para que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos en el principio. Y es necesario que en este punto señalemos que esto es cierto única y exclusivamente para las personas que verdaderamente reconocen a Jesús como su Salvador. Hay mucha gente que va a la iglesia, pero solamente los que reconocen a Jesús como Salvador pueden mantener esta promesa, porque son las personas que han puesto su confianza en Jesús. Son las personas que han reconocido que son pecadoras y que no tienen nada que ofrecer al Padre como salvación, para ganar su salvación. Pero si una persona nunca ha puesto su confianza en Jesús, no puede perder esa confianza. Si una persona no ha sentido el peso de su pecado, no va a tener la necesidad de pedir perdón por su pecado. No puede experimentar el alivio de ponerlos a los pies de Jesús y decirle, gracias Señor porque moriste por mí. Solamente las personas que han confiado en Jesús pueden mantener la confianza en Jesús. Los que nunca han puesto su confianza en Jesús no van a poder hacerlo porque nunca la han tenido. Bueno, no, lo voy a decir. Es posible que la tengan si se arrepienten. Pero si la situación permanece como está, no van a poder hacerlo porque nunca la tendrán. Dietrich Bonhoeffer, un gran teólogo que recomiendo que lean, habló del error de muchas personas, que muchas personas tienen por creer que son salvas, pero que se engañan a ellas mismas. Conocen todos los términos cristianos, conocen probablemente la Biblia mejor que yo. Conocen que la salvación es por gracia, proclaman que la salvación es por gracia, pero no la disciernen y por eso viven sin esforzarse en avanzar en la santificación. Porque después de todo argumentan que todos los pecados presentes, pasados y futuros ya fueron perdonados y que son salvos, y si son salvos siempre van a ser salvos. Y lo que dicen es cierto. Esto es lo impresionante. Lo que dicen es cierto. Pero la forma en que están viviendo es evidencia de que ellos nunca han sido salvos. Conocen todo. Y aquí debemos detenernos y decir, en realidad, he puesto mis pecados en los pies de Jesús. En realidad creo que soy pecaminoso. En realidad todas las noches digo, Señor, perdóname porque esta mañana hice esto, dije esto sin amor, fui egoísta. O simplemente es, dame, dame, dame, dame, sáname, sáname, sáname. Bonhoeffer lo llamó la gracia barata. La persona que es salva sabe claramente que la salvación es un regalo de Dios, que no lo pudo haber comprado, que no lo pudo haber ganado, y que el precio que se pagó fue muy excesivamente alto, algo que nosotros, ninguno de nosotros puede alcanzar. Por cualquiera que haya sido mi pecado es escandalosos y los no escandalosos, y que todos hemos cometido. No nos costó a nosotros nada, pero Jesús pagó con su propia vida. Es muy, muy, muy alto el precio. Es como si estás en la calle y oyes disparos. Y para proteger a gente que ni conoces, te levantas y le dices, a ver, apúntenme a mí mientras todos los demás corren. Y yo creo que ninguno de nosotros tendríamos el valor para hacerlo. Quizás alguien sí. Pero es muy difícil. Y Jesús dio su vida por nosotros, que lo habíamos ofendido, que lo habíamos escupido en la cara. Y no podemos seguir teniendo la vida que teníamos cuando entendemos este gran amor. Ahí es donde nos damos cuenta del gran valor de la salvación. Y como consecuencia, debemos vivir una vida llena de agradecimiento hacia nuestro Dios y en esforzarnos por agradar a quien nos ha dado este gran privilegio, que nos ha acogido en su familia. Es un punto en el que con humildad debemos reconocer que aún después de haber sido adoptados, nuestra naturaleza humana nos sigue haciendo caer. No es como ya soy salvo, ya y nunca voy a caer. Nuevamente Pablo, el gran apóstol, que había vivido una vida perfecta moralmente, que no tenía por qué cambiar, su motivo debía haber sido diferente, pero uno dice, si su vida era perfecta, ¿por qué? Su vida moral era perfecta, ¿por qué no debía haberle costado trabajo seguir a Dios? Pero fíjense lo que dice él, de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser, en lo íntimo de mi ser, me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Y luego, ¿cómo se describe? Soy un pobre miserable. Una persona que estaba orgullosa de su ética perfecta, de su ética intachable, se da cuenta cuando ve la luz perfecta de Dios que es un pobre miserable. Y termina diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Y sabemos que la respuesta es Jesús. Sintamos la experiencia y la agonía que tiene Pablo. Una persona de raza pura, hebreo de hebreos, de conducta intachable, de educación de la más alta que hay, y dice de sí mismo, soy un pobre miserable. Pero el siguiente verso dice, gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y él mismo dice, en conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado, pero gracias a Dios por Jesucristo. Y esta es la esperanza de cada uno de nosotros, de quienes verdaderamente hemos puesto nuestra fe en Jesús. Porque la justicia de Jesús es la que nos hace perseverar. Dios nos llama y nos da los medios, nos da Jesús, nos da su Espíritu Santo y nos da la compañía de muchos otros santos para que caminemos detrás de Él. No nos engañemos. Las personas salvas no son las que se sienten bien con todo lo que están haciendo, sino aún en medio de una vida moralmente agradable a los ojos de la sociedad, respetable a los ojos de la sociedad, reconoce que sus acciones no son lo que Dios merece, que necesitamos a Jesús y solamente podemos poner nuestra confianza en Él. Jesús, hablando a sus seguidores, les dijo, yo soy la vida eterna y nunca perecerán ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Nadie puede quitarle una vida que ya tiene Jesús en la mano. Pero esto no quiere decir que bajemos la guardia. La razón es que solamente una persona que ha experimentado el perdón de Dios, que sabe lo que costó mi perdón, el perdón de cada uno de nosotros, el gran costo de la salvación, sabrá valorarlo y sabrá atesorarlo. No lo va a tirar como si fuera cualquier cosa. Aquí hay una enseñanza que tenemos que detenernos en la semana. ¿En realidad he puesto mi fe en Jesús o solo creo que lo he hecho? ¿Qué dice mi vida de mí? Y vamos a apurarnos porque ya me estoy alargando demasiado. Finalmente, hay dos imperativos en el texto que nos llaman a la acción y esto nos toca a nosotros como la iglesia de Jesús. En primer lugar, dice, cuídense, cuídense. ¿Y de qué debemos cuidarnos? De que ninguno tenga un corazón pecaminoso e incrédulo. Cuídense, abran bien los ojos. Quien cree que está firme, cuídese. La segunda es, anímense unos a otro cada día. Y esta es la imagen que Dios quiere de su iglesia. Un lugar en donde las personas podamos ser transparentes. En donde podamos reconocer que enfrentamos tentaciones, que tenemos debilidades. Pero que podemos confiar unos en otros, que no vamos a ser juzgados, que vamos a ser confrontados con el pecado en amor para seguir a Jesús. Es tan triste ver que una iglesia en muchos lugares se ha vuelto un lugar en donde las personas creen que son superiores a las otras personas, a las que están allá afuera, como dije hace rato. Se comparan unas con otras para ver quién es mejor que otras personas, aún dentro de las iglesias. Y siempre se comparan en aquello que ellos creen que son mejores. Por ejemplo, una persona que siempre llega temprano va a criticar a los que llegan tarde. Sucede con frecuencia. La persona que siempre da diezmo va a señalar al que no da diezmo. La persona que deja de ver películas, clasificación C, va a criticar y acusar a aquellos que lo hacen. Pero esto no es la iglesia. Uno de los deportes más interesantes que hemos visto recientemente en la televisión probablemente son estas carreras de aventuras, ¿no? Como el Eco Challenge es uno, el más famoso quizás. Y son grupos de 4 personas. Y cada uno tiene algo que aportar al equipo. Y todas tienen que llegar juntas a la meta, si no, no gana el equipo. Y es una imagen de la iglesia. Porque hay unos que son buenos para navegar con el mapa, no pueden llevar GPS y pueden ver las montañas y pueden ver el mapa y dicen, ah, es por acá. Hay otros que saben hacer nudos y que saben escalar montañas y les dicen, síganme, yo les voy a enseñar. Y hay otros que son buenos para subirse a los, para manejar su kayak, las cosas en el río, las balsas en el río y dicen, yo les dirijo, ustedes sigan. Hay unos que saben andar en bicicleta y dicen, yo los voy liderando porque yo sé reconocer los caminos. Y cuando uno se atrasa, lo peor que pueden hacer es enojarse con él. ¡Ay, eres un tonto! ¿Por qué? Porque esa persona va a decir, bueno, está bien, si creen que soy un tonto, entonces me voy. Y entonces todo el equipo pierde. Y es algo como lo que sucedió al pueblo de Dios. Todos, excepto dos, se quedaron en el desierto. Dios en su sabiduría nos hizo diferentes a cada uno de nosotros. Nos dio diferentes capacidades y diferentes dones. Nos dio fortalezas, pero también nos hizo débiles en algunas otras. Y entonces el hermano que es fuerte en una cosa debe apoyar al que es débil en otra. Y el que es débil debe reconocer y aceptar la ayuda de su otro hermano. Y no hay nadie que sea fuerte en todo y que no tenga debilidades. Y tampoco hay quien sea débil en todo y que no tenga ninguna fortaleza. Todos aportamos al cuerpo de Cristo. Todos somos el cuerpo de Cristo. Y debemos aprender a animarnos unos a otros. Y esto no quiere decir tolerar en silencio. Quiere decir que cuando tengo que hablar seriamente con alguna persona, debo hacerlo con amor. Para que nos animemos y sigamos los pasos de nuestro Salvador. Y con esto llegamos ya a la conclusión. La palabra de Dios es realista y nos ayuda a poner los pies en la tierra. Los que hemos sido lavados en la sangre de Jesús, seguimos viviendo en medio de un mundo caído, un mundo que trata de distraernos y de desanimarnos. Si lo logra, nos vamos a alejar de Jesús, de Dios, y nuestro corazón se enfriará y nos vamos a hacer duros y nos vamos a hacer merecedores de la ira de Dios. Pero el llamado es para que perseveremos a los que estamos en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Que escuchemos la voz de Dios que nos advierte que tengamos cuidado y que nos animemos unos a otros para seguir adelante. Que las fortalezas de uno suplan las debilidades que tenemos otros. Y los que somos débiles, podamos, en estas áreas, podamos con humildad reconocer que nos están alentando, que somos parte de este equipo y que nos están esperando. Y cuando nosotros tengamos que aportar apoyando a otras personas, hagámoslo en amor. Porque nuestra esperanza siempre va a depender en Jesús, que es nuestro Salvador. No es porque nosotros seamos buenos, es porque Jesús nos da esta capacidad. Somos parte de su identidad, porque estamos en Él, porque hemos sido lavados con su sangre. Y eso nos da el privilegio de ser parte de la familia de Dios. Animémonos como el cuerpo de Cristo. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que nos hace ver cuánto te necesitamos, Señor. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a hacer un examen profundo de nuestro corazón. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué dice nuestra forma de vida de haber puesto nuestra esperanza en ti? ¿Es verdad? ¿O es solamente una ilusión que me da paz? Señor, si lo hemos hecho, ayúdanos a perseverar. Pero si no lo hemos hecho, Señor, danos el valor para caer de rodillas delante de ti y decirte: Padre, quiero entregarte mi vida. Quiero que tú guíes mis pasos, Señor. Y que juntos, como tu cuerpo, como tu iglesia, como tu pueblo, podamos perseverar, podamos tener cuidado, podamos alentarnos y que con esto la gente vea que somos diferentes. Porque te amamos a ti en primer lugar y amamos a nuestros hermanos. Porque como dijo Jesús, en esto se cumple la ley y los profetas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.